Gus y yo nos conocimos en el evento pasado de Atún Dolores que se vio en Mazatlán, junto con la Secretaría de Turismo. Hicimos buena amistad y ahora pues vine a Mazatlán a dar un tour gastronómico local de carretas y pues conocer un poquito más de la gastronomía. Okay, ¿qué te ha parecido? La verdad, siendo muy honesto, Mazatlán me ha sorprendido porque el nivel y calidad de los alimentos ha estado superior a lo que yo había probado antes. Y la expectativa que yo tenía pues era, no se acercó a lo que realmente probé. Todo ha estado extraordinario y pues me tocó venir en una época donde el clima está increíble. Entonces todo muy bien. Bien, entonces ahorita ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Nada más haciendo recorrido o vas a subir algún...? Sí, ahorita estamos, o sea, hice un recorrido por Mazatlán, recorrido por Culiacán. La idea es probar y ahorita estamos haciendo contenido y pues estamos como que fomentando un poquito el tema de turismo también acá en Mazatlán. Y pues la invitación es parte uno para conocer y otro para expresar lo que se está haciendo aquí en Mazatlán, porque la verdad es, yo creo que es una joya que está escondida que se necesita dar a conocer en todo México. Hasta ahorita, ¿has hecho algún contenido ya sobre Mazatlán? Sí, ahorita pues... ¿Qué has publicado? Ahorita nada más he estado subiendo historias y de los lugares que he ido a comer y publicaciones nada más esporádicas, pero el contenido que ya se va a quedar fijo, pues yo creo que se va a estar publicando entre esta semana y la siguiente. ¿Cuál ha sido la reacción de tus seguidores? No, pues todos están con la boca abierta de la calidad del marisco que se presenta aquí, de los atardeceres, de los paisajes, del mar. Todos están súper sorprendidos y gracias a Dios mucha gente sí ha venido de mis seguidores a Mazatlán y muchos me han dado muchas recomendaciones a las cuales ya fui, que están extraordinarias. ¡Híjole! No digas Culiacán, por favor. No. Pues bueno, yo creo que los mariscos del Muchacho Alegre, por supuesto, están extraordinarios. Me gustó mucho los polines, que es una carreta muy tradicional. Me gustó uno que fue que se llama Héctor's. El hospedaje que estuve en el DoubleTree de Hilton está también... un hotel extraordinario, me metí al mar, todo está bellísimo, la atención súper, súper increíble. ¿Cuál es